Lo que en su momento fue una visita controvertida, ahora ya es una visita de normalidad. De normalidad que tiene, lógicamente, como objetivo seguir fortaleciendo las relaciones con un gran país para España, como es Cuba, que significa también una oportunidad para ir preparando la presidencia de España de la Unión Europea.